entrar en este ciclo de Junín Elige, lunes y jueves, minutitos después de las 20, aquí en Mestiza, en 101.7, fmmestiza.org, en todas sus plataformas, en todas sus redes sociales. Y la intención, como lo venimos diciendo, de este Junín Elige es un mano a mano con los precandidatos en este tramo de las elecciones 2019 hacia las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo 11 de agosto. En el caso de este jueves nos van a acompañar precandidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Ellos son Laura Bataglino, precandidata a intendenta, Luciano Rollero, primer precandidato a concejal, y Rita Fernanda Sáez, primera precandidata a consejera escolar. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, los presenté bien, ¿no? Sí, sí. Está. Bueno, en principio, Laura, comentanos un poco cómo están trabajando desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Quiénes conforman este frente? ¿Qué espacios políticos conforman este frente? ¿Cómo se nuclearon? Y, como era el primer tramo de la pregunta, ¿cómo están trabajando ya políticamente en este tramo hacia las PASO? Bueno, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad está compuesto por cuatro fuerzas: el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista y el MCT. Es un frente que, bueno, que decía Cristian Castillo, es que se viene sosteniendo hace 8 años ya, de manera electoral. Y, bueno, acá en Junín estamos con los compañeros haciendo lo que venimos haciendo prácticamente todo el año, que es volantear. Hicimos, bueno, otro día una presentación ayer con Cristian Castillo, una presentación de los candidatos. Y así que esto, acercarnos a los juninenses con nuestras propuestas, con las propuestas del Frente de Izquierda, desde nuestros volantes, con nuestras banderas. Indudablemente que se ha observado, y en cada elección así parece darse, desde los años 2000, más o menos 2001, un crecimiento de la izquierda, digamos, en la consideración del electorado. ¿Ustedes lo notan así? Hoy hay legisladores de la izquierda, ayer lo charlábamos también con Cristian Castillo sobre este fenómeno. ¿Cómo es lo que perciben de cómo se va posicionando estos espacios políticos en la consideración del electorado? En Junín, por lo menos, te cuento esto que, bueno, para... Bueno, lo que no, por ahí no escucharon a Cristian ayer, pero una de las cosas que contaba Cristian, que a nivel nacional tenemos en total aproximadamente 40 legisladores, lo cual eso es muy importante. Y en realidad el Frente de Izquierda se creó, sobre todo cuando fue, viste, la sanción de la ley de las PASO. Nosotros siempre señalamos que el carácter proscriptivo que tenían las PASO, y fue ante esa, digamos, para corrernos de esa proscripción, para evitarla, que se conformó el FIT. En Junín viene teniendo el FIT elecciones más o menos parejas, y eso está bueno, digo, y estamos apuntando, por supuesto, a que crezca. Hasta ahora no hemos caído, eso también es algo interesante, porque quiere decir que todavía nuestros planteos tienen recepción. Y como es, y siempre algo que yo destaco es que, bueno, cuando se genera una lucha, que es lo que nosotros, digamos, realmente nos mueve y es la forma que nosotros actuamos políticamente, siempre se nos convoca de alguna u otra manera, ¿no? Siempre se acercan. Pasó, hubieron problemas en Don Antonio, se acercaron, se comunicaron, hubo problemas en la COTAG, se acercaron al partido, hubo problemas con el Medilogo, se acercaron al partido. Creo que para nosotros eso es muy importante también. Y básicamente en lo que es ahora, concretamente en esta etapa de las PASO, ¿cómo están trabajando? Y básicamente, ¿con qué propuestas, planteos se están acercando hacia los juninenses, ¿no? El planteo, digamos, más fuerte con el que nos acercamos a los juninenses es a que ellos puedan comprender la necesidad, ni siquiera digo así que lo pueda comprender, pero sino abrir las posibilidades de participación de los junineses en todos los espacios de poder y de toma de decisiones, digamos, del Estado, ¿no? Hablábamos, bueno, yo otro día explicaba una cuestión con el tema, por ejemplo, de Gajunín. También tenemos un planteo muy específico con el tema del fondo educativo. Nuestro eje siempre de laburar el frente de izquierda y las decisiones de estos lugares tienen que estar, por ejemplo, de una fábrica, por ejemplo, de una empresa, digamos, pública, tiene que ser siempre estar bajo control y gestión de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y ese es el planteo que nosotros venimos a hacer, abrir ese camino de organización de la clase trabajadora. ¿Cómo ven actualmente, bueno, en este contacto que ustedes pueden llegar a tener con el electorado? Normalmente que por allí se conoce la radiografía social y todo, pero por allí detenerse en este contacto que ustedes tienen en forma muy directa, ¿no? Con la gente. ¿Cómo ven este panorama actual y qué propone el Frente de Izquierda y de los Trabajadores para superarlo, por lo menos a nivel local, ¿no? Y con lo que puede aportar el municipio para salir de crisis, ¿no? A mí me ha pasado, por lo menos, que cuando he hablado hablamos preguntando así, ¿no? Bueno, la gente viene y te dice, ¿a quién voto? No saben. Hay como, no es que está polarizado ni nada por el estilo, la gente no sabe a quién votar. Se dio cuenta que el kirchnerismo fracasó, se dio cuenta que Macri fracasó, y la gente, bueno, va preguntando. Nosotros lo que decimos es que, más allá de que puedan elegir o no a quién votar o no, lo que hay que preparar es nuestra participación, la participación activa en todos los espacios que nosotros creamos que amerita o que es importante y que nosotros queremos frenar, por ejemplo, o intervenir. Nosotros vemos que, por ejemplo, las tarifas, vos sabés cómo viene todo el tema ligado a los tarifazos y demás, que son cuestiones... Bueno, eso nosotros entendemos que se frena solamente con la movilización popular y la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Los estudiantes, del movimiento de mujeres, que está enormemente organizado, que sale a la calle cuando matan a una compañera. Las fábricas, cuando cierran, los trabajadores tampoco las regalan. Se ponen, hacen piquetes, ha habido tomas. Esta es la perspectiva que nosotros queremos venir a aportar, ¿no? Que sea... Siempre promover, digamos, y siempre estar acompañando todas las luchas que desarrollen los trabajadores. Vamos a disponer de un espacio musical, de una pausa musical. Muy las bien. Manos de Filipe. Muy bien. Está bien. Y seguimos charlando con los otros participantes de esta mesa de hoy. Dejo la pregunta planteada para después de la pausa musical para Luciano, un poco. Que más específicamente a lo que es el Consejo Liberante, cómo proyecta, cómo piensa que deben ser desde la óptica del Frente Izquierda el rol del Consejo Liberante. Pero esto lo dejamos planteado para el próximo encuentro. Cabeza más concheta. con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el fondo monetario igual, tiene que entender que no es así, ese es otro hijo de puta, y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así, ese es otro hijo de puta, hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Bueno, muy bien, y seguimos ahora en este segundo bloque, dialogando con Laura, con Luciano, con Rita. Había quedado pendiente precisamente del bloque anterior la pregunta con Luciano. Luciano Rollero es el primer precandidato a concejal del Frente Izquierda Unida, del Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad. Y la pregunta es, Luciano, precisamente... ¿cuál es la idea que tiene el Frente de Izquierda en torno a cómo debe ser la función del Consejo Deliberante? Bueno, mira, un poco en función de lo que decía Laura, nosotros pensamos que cada banca a nivel legislativo y a nivel poder político institucional que ocupemos como una manera, como un puesto de lucha, como una manera de vehiculizar las demandas del pueblo trabajador. Creemos que en el caso del Consejo Deliberante Local, en general, que son, creo, más o menos, aproximadamente son 20 legisladores, 20 concejales, en general la gente no los conoce. No solo no es la cuestión de conocerlos personalmente, sino también saber de cuál es su función con respecto a las necesidades que día a día se presentan. Sesionan 6 veces al año, como mucho. Y me parece que están más en función de representar los intereses partidarios o individuales que los colectivos. A ver, me parece que la cuestión municipal es un lugar donde se puede aprovechar mucho más lo que es la democracia directa, la participación. Y en ese sentido yo lo que veo, y lo veo también no ahora desde este lugar donde estoy puesto y del que estoy hablando hoy, sino que yo como vecino, como ciudadano, la verdad que desconozco, y por ejemplo algo de lo que citaba un poco Laura, no ya a nivel del Consejo, pero sí del Poder Ejecutivo Local, de qué hace con el Fondo Educativo Docente, de qué pasa y en qué interviene ahí el Consejo Escolar, porque ese dinero se reasigna para otras materias que no son las necesidades de la comunidad educativa, y que sabemos que la comunidad educativa tiene un montón de necesidades insatisfechas. Entonces, en ese sentido, ya digo, o sea, remarcar esto, para nosotros la cuestión no se resuelve en la institucionalidad, digamos, en el sentido de creer que porque alguien, por tener un legislador o dos, vamos a transformar la realidad. Me parece que la política nuestra implica el compromiso de la gente, y en ese sentido es que llamamos a que nos acompañen en la militancia, en la organización, y salir un poco de la pasividad de quien dice, bueno, yo voto a alguien y veo a ver si me representa y cómo cumplió, y después entonces lo sanciono no votándolo más o corto la boleta. Y yo, a ver, me parece que acá lo que se ve claramente es que los concejales se cambian de un partido al otro. De hecho, hoy acá no hay casi disidente, digamos, tenés a Cambiemos y tenés a los otros que son un poco de Unidad Ciudadana y un poco del masismo, pero que también están con hoy en día con una interna que van con Unidad Ciudadana. Tenés un unibloque de un peronista que ha votado todo con Cambiemos. Digo esto, digamos, nosotros lo que queremos es representar de una manera más genuina los intereses de la clase trabajadora, de la organización, de la lucha, promover eso, digamos. No creemos que la cuestión sea ir a hacer lindos proyectos, que también los hay, pero también tiene que ser acompañado con la población. Hago la pregunta por allí para los tres si quieren aportar. Saliendo un poco de lo que es el tema de propuestas o análisis de lo electoral, destacar que, esto lo quería consultarlos, he visto en todos los distritos de la cuarta sección electoral que el boletas o candidatos del Frente de Izquierda, los Frente de Izquierda y los Trabajadores, a diferencia, encontramos en todos los distritos de la cuarta sección electoral, espacios comunes como son el Frente de Izquierda, la Alianza Frente de Todos y Juntos para el Cambio. Y además de estos tres, en algunos sí y en otros no, otras fórmulas como por ejemplo el Frente Nos, algunos otros. Es decir, la pregunta es, y llama un poco la atención que esto no sucedía, que creo que tiene que ver con lo que hablamos al principio del crecimiento de la izquierda, cómo el Frente de Izquierda está representado en todos los distritos de la cuarta sección electoral, ¿no? Sí, y eso es precisa esfuerzo enorme militante de todos los compañeros y compañeras que salen a abrir espacios para que pueda estar la boleta completa en todas las localidades. Nosotros sabemos la importancia, entendemos la importancia que tiene que esté la boleta completa, digamos, al momento de poder ir a elegir. Y creo que ese esfuerzo es lo que vos estás señalando ahora, Roberto. Que para nosotros, y también esta cuestión de, bueno, para nosotros el proceso electoral también es un espacio más de lucha. Así como vamos a una fábrica, así como vamos a la calle con las compañeras en el aborto, así como estamos en los hospitales, estamos también, tomamos el proceso electoral como un espacio de lucha. Y eso se nota con esta persita, precisamente lo que vos señalás. Bueno, indudablemente para ustedes es una satisfacción y fruto seguramente de esto que hablábamos, ¿no? Este crecimiento que se evidencia desde el inicio del siglo XXI prácticamente, ¿no? Que en cada proceso electoral se afianza esta presencia, ¿no? Claro, y lo más importante de todo esto es que muchas personas que se acercan y a colaborar, digo, en la conformación de las listas y demás, nosotros tenemos que señalar algo siempre acá muy claro. Nosotros no tenemos nada para ofrecer económico, no hay retribución económica. Acá hay conciencia política de la necesidad de que estén esas listas y que demos la batalla en el proceso electoral. Y eso también queremos que quede claro, que el Frente de Izquierda obviamente está financiado por los trabajadores. Nosotros no nos financia ninguna empresa, ni nadie nos va a decir lo que tiene que hacer más que los trabajadores y las trabajadoras que colaboran con la campaña. Luciano, ¿qué proyectos presentaría, volviendo allá a lo que es Junín, a lo que es la campaña, ¿qué proyectos, qué se impulsaría desde el Consejo Deliberante? ¿Qué ideas se podrían impulsar desde el Consejo Deliberante en el orden local, ¿no? Como organismo legislativo comunal, ¿no? ¿Qué, en este sentido, qué es lo que consideran desde la izquierda? Bueno, mira, justamente el otro día charlábamos un poco de eso, que nosotros creemos que existe una necesidad habitacional que está insatisfecha y que podría crearse, y que de hecho, digamos, están los elementos para hacerlo, un banco de tierras, hacer un censo sobre las necesidades habitacionales que hay, disponer de esas tierras no en función de negocio, de negociados espurios y cosas que quedan a espaldas del pueblo, sino digamos, abrir esa cuestión a la gente, y que la gente también, por eso de lo que hablabas, de vehiculizar, de estar escuchando y de una participación más activa, de la gente y de nosotros con la gente, y con el pueblo trabajador me refiero, para poder impulsar determinados proyectos, principalmente ese, pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, en el caso del transporte, que hemos pensado con respecto al transporte de pasajeros, que es novedoso acá en la ciudad, que es algo que se ha hecho también de espaldas a la gente, que se negoció, que se hizo rápidamente, que también, además de ser apoyado obviamente por el oficialismo local, tuvo la anuencia de los que se dicen opositores y que lo votaron rápidamente, después de hacer una licitación donde hubo un solo oferente. Entonces nosotros creemos en el sentido que se pueden motorizar otras propuestas con respecto a los servicios públicos que sean gestionadas por los trabajadores con control de los usuarios, pero que no sean en función del interés privado en favorecer, por ejemplo, en este caso con lo que decía, con lo que refería del transporte público, a unas empresas o a unos empresarios que crearon una empresa sospechosamente un tiempo antes de esa licitación y que tienen un domicilio fiscal en una estación de servicio, son empresarios que vienen de otros emprendimientos. Me parece que tranquilamente, y además no solo por la tranquilidad, sino por la necesidad, podemos organizar a los trabajadores para que lleven adelante esos servicios, para que los controlen. Esas son más o menos las cuestiones, los lineamientos básicos. Vamos a otra pausa musical. Les propongo compartir otro momento. Arbolito. Está bien, porque ella, sí, con Laura le está haciendo la musicalización hoy, ¿no? Muy bien, perfecto, con César ahí coordinando. Y luego vamos a volver en el inicio del tercer bloque con Rita para hablar de lo que es, cómo consideran que debe ser la tarea, los asuntos que deben competir al Consejo Escolar. Ella es la primera precandidata a consejera escolar precisamente del Frente Izquierda. Vamos entonces a esta pausa y luego, en el inicio, comenzamos a charlar con Rita. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Ayer solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Bueno, y seguimos ahora entonces con Rita. Rita Fernanda Sáenz, decíamos, es la primera precandidata a consejera escolar del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Rita, la misma pregunta que hacía con Luciano, ¿no? ¿Y cómo, dentro de lo que es la idea del Frente de Izquierda, cómo creen que debe ser el rol del Consejo Escolar? ¿Qué evaluación hacen de ese rol actualmente? ¿Y qué es lo que modificarían ustedes? ¿Hacia qué problemáticas debería apuntarse? ¿Qué evaluación hacen de este organismo, ¿no? Buenas noches. Por lo que estuvimos hablando con los compañeros, en cuanto a nuestra perspectiva, yo creo que más allá del puesto político que vayamos a ocupar, en cuanto más que nada al consejo escolar, yo creo que siempre desde el lado de la izquierda, del socialismo, vamos a atender a que la gente se organice, a que las necesidades, sobre todo, bueno, en lo escolar, que surjan de la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? De lo que el Estado piensa que necesita cada escuela, sino de que la misma comunidad educativa, ya sea maestros, alumnos, padres que forman la cooperadora o la misma comunidad, se organice y surjan las necesidades de lo que ellos piensan que cada escuela necesita, como para después poder gestionar, o sea, un movimiento más autogestivo, más de organización, como lo es el socialismo, ¿no? No esperar desde el Estado, que bueno, una bajada de línea, decir a ver qué necesita cada escuela, sino que la misma gente sea partícipe. La pregunta también ahora un poco hacia Laura. Adelantaba Luciano cuando hablaba del rol del Consejo Liberante, el tema del acceso a la vivienda. Precisamente en temas como esto, que son de tanta significación desde lo social, ¿cómo es lo que plantean desde el Frente de Izquierda este tema de acceso a la vida que alentaba Luciano? Decíamos, temas como los que tienen que ver con participación ciudadana, todo lo que es economía social y popular, la cultura, que fundamentalmente esto en este ámbito la izquierda siempre ha tenido un rol muy, muy importante, como prácticamente una usina generadora de ideas, ¿no? En torno a esto, ¿no? Sí, mirá, vos sabés que cuando yo repasaba esos puntos y una de las cosas, de las cuestiones que planteaba, que pensaba en torno a lo que vos estás diciendo, es que bueno, que en realidad muchas de esas cuestiones que están ahí con esos nombres, si lo traspolás un poco, es lo que dice Rita, es el socialismo. Porque ahí habla de hábitat, ¿no? La cuestión del hábitat la vienen imponiendo precisamente las organizaciones sociales. Son todas leyes que ya existen, pero que son muy difíciles de aplicar porque corren el eje del sistema en el que nosotros vivimos, que es el capitalismo. En el capitalismo no es complicado, lo sabemos todos y todas, lo que se busca siempre es el lucro y la ganancia. La ley de hábitat es muy interesante, la ley de acceso al hábitat, que la está trabajando acá una organización en Junín y una organización social que trabaja con esto, porque lo que prevé es la construcción de las viviendas, pero con participación y también autogestión de la comunidad. Y a partir de eso, bueno, hay todo. De todas formas, la ley nadie le da demasiado. ¿Nosotros qué venimos a decir? Nosotros decimos que para reactivar el trabajo en la localidad lo que hay que hacer son los planes de vivienda. Los planes de vivienda que van a estar controlados y gestionados por los trabajadores y las trabajadoras. No es algo que es complejo ni difícil de imaginar. Fíjate que tenés la COTAG con un montón de compañeros que están muy complicados porque les dicen que no tienen a dónde colocarles el trabajo y demás. Imagínate esa enorme cantidad de trabajadores trabajando en un plan de viviendas popular, ¿no? Un plan de viviendas que es pensado y que, en definitiva, apuntamos a lo que apunta la ley de acceso al hábitat. Es decir, que tanto los beneficiarios como quienes vayan a construirlo sean los que laburen en eso, lo controlen y lo gestionen. tiene los trabajadores tienen, les sobra capacidad para hacerlo porque ya lo saben hacer. Ahí nosotros lo que podemos hacer desde los lugares, digamos, de un consejo deliberante o en el caso de un ejecutivo, lo único que nosotros podemos hacer es, como dice Luciano, vehiculizarlo. Es decir, ustedes arman todo el proyecto, ustedes hacen y cuentan con nuestros lugares para que ustedes lo puedan concretar. De ninguna manera voy a venir yo a prometerles que voy a hacer tal cosa y reemplazarlos a ellos, ni un concejal ni nadie. Nosotros lo que queremos demostrar es que los trabajadores y las trabajadoras organizadas pueden cumplir con estas tareas y pueden hacer algo que les dicen que lo tiene que hacer otro, ¿no? Creo que esto es fundamental. Un poco va concatenado con el tema de economía social y popular también. Claro. ¿No? Sí, tal cual. Por eso te decía, bueno, estábamos hablando acá un poco afuera, yo venía pensando lo de la economía social y popular. Estuve investigando un poco que era también la economía social y popular, porque más o menos veo que es. Pero por ejemplo, fíjate que la economía popular se empieza a originar a partir de aproximadamente del 2007, digo, a institucionalizar de alguna manera como va a tener un reconocimiento. Pero antes del 2007, ¿qué hubo en este país? Estuvo el 2001, digo, un momento de hambre, y de donde el pueblo argentino dijo basta y salió a la calle. Y a partir de ahí, bueno, obviamente se empiezan a generar, pero a la par de que se generan estas economías sociales y populares, se sostiene un sistema de producción de monocultivo, donde todos los campos y las grandes y las rentabilidades que genera ese campo producen la destrucción de la tierra y a su vez genera una masa de dinero con la que tienen que también competir estas economías populares, digo, ¿no? Entonces, acá hay una contradicción enorme que se genera y un peso enorme porque la economía popular que quiere resurgir a su vez se tiene que bancar las fumigaciones de los monocultivos. Para nosotros esto es muy claro. ¿Qué haríamos desde y bueno, nos sentaríamos con los compañeros y las compañeras que trabajan en la economía popular, social y popular, explicarles toda esta secuencia, toda esta situación y obviamente que vamos a estar del lado de ellos. Esto es más que claro porque entendemos la enorme presión que implica el capital. Dijiste fumigación de monocultivo, bueno, un poco adelantándote a esta segunda pregunta, ¿no? Que tiene que ver con precisamente el medio ambiente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles serían las políticas? ¿Cómo se podría trabajar e impulsar el tema de medio ambiente desde un municipio, ¿no? Bueno, se pueden hacer un montón de cosas en la medida que, pero creo que una de las cuestiones que más importantes que nadie va a hablar acá en la campaña ni nada, pero que se está hablando muchísimo en la comunidad, es el tema de las fumigaciones. En el sentido, en lo que nosotros decimos, pensado es primero hacer un censo. Necesitamos hacer un censo que salga desde el hospital, de los estudiantes de la universidad, para saber primero cómo está la población que está más cercana afectada expuestas a las fumigaciones. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la salud ahí? Después, lo que hay que hacer, evidentemente, es ver qué pasa con la tierra en Junín, cómo están los campos. Bueno, ese sería, digamos, el esfuerzo mayúsculo. Nosotros entendemos la importancia de reciclar y un montón de cuestiones, pero hoy por hoy lo urgente y lo que nadie trata es la cuestión y el tema también del agua. En Junín tenemos un problema enorme con el arsénico y nadie quiere hablar del arsénico. En el Consejo Deliberante Estudiantil hay un proyecto que está una de las alumnas está presentando, y el otro día Melina Fiel, que está dirigiendo ahí el Consejo Deliberante Estudiantil, y Petreca también, porque fueron ahí al hablar con los pibes, con los estudiantes, le dijeron, bueno, en el Consejo Deliberante Estudiantil los chicos presentan proyectos. Entonces presentaron el proyecto del arsénico. Bueno, le dijeron, hagan algo, fíjense que no tenemos plata, presenten proyectos que nosotros podamos financiar. A ver, estamos hablando de un proyecto que se refiere al agua, lo que nosotros tomamos los juninenses todos los días. ¿Cómo no va a haber plata para eso? Y hay plata para arreglar una plaza y decorarla, que no está mal, pero ahí tenemos que tener prioridades. Y la del agua tiene que empezar a ser una prioridad en Junín. Y precisamente este tema del agua es de larga data, porque por lo menos sí, yo tengo memoria desde los 90 y antes. Un problema sí. Común en toda la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, ¿no? Mm. En esto ustedes lo han trabajado también, ¿no? Hay una causa que tramita en la Corte, en la Suprema Corte Provincial, sobre el tema, no estoy explicando actualmente cómo está, pero me acuerdo del momento en que se había previsto hacer distintos pozos, porque parece que de desde el pozo central o de determinados pozos estaban todos contaminados. La verdad que yo creo también en ese punto que en la medida que los representantes, nuestros concejales y también digo a nivel provincial, están íntimamente relacionados con la renta agraria, son muchos propietarios o rentistas de campo, o gente que alquila campo, yo no sé hasta dónde podemos encontrar una voluntad de... Digo, porque también el tema del agua tiene que ver con la contaminación, de la fumigación, de las filtraciones, de las napas. O sea, ese tema hoy es una bomba de tiempo. Y la verdad que no se le da la importancia y la emergencia que tiene. Pero, digo, también lo pienso, alguna vez leí una nota de Berbisky que hablaba de cuál era la conformación de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en cuanto al aspecto socioeconómico de cada uno de los legisladores. Y entonces él hacía como un muestreo, y el 90% de esa gente eran socios de pules de siembra, eran propietarios de campo, eran, bueno, todos ligados a la renta agraria. La verdad que pedirle a esa gente o esperar que esas instituciones y esa gente que son los que nos representan y que lo único que nos limitamos a hacer es a votarlos cada 4 o 2 años vayan a resolver un tema de eso, es como a veces nos dicen a nosotros que somos utópicos, digamos, lo utópico es creer que puede haber una transformación social si seguimos con estas representaciones. Me parece que en ese punto nosotros lo que más queremos resaltar es que acá nosotros somos una fuerza distinta, que proponemos algo distinto, y por eso invitamos a la gente a que nos acompañe en la campaña, en la militancia, en la organización. Luciano decía utópicos, ustedes no son utópicos, no se consideran utópicos, como lo decía muchas veces, muchos sectores de la sociedad lo consideran, lo califican, ¿no? Ah, pero de ninguna manera. Fíjate las fábricas recuperadas. Simple, funcionan en manos de los trabajadores. Y nosotros no vamos a darle clase a los trabajadores y a las trabajadoras de cómo tienen que hacer las cosas. No es utópico. Está acá, a la vuelta de la esquina. Sí hay muchas trabas, hay muchos intereses que como él explica claramente, creados en torno a esto. Nosotros lo que venimos a decir es que no somos utópicos, no es utópico, esto se puede solucionar, lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar nosotros, organizados, digo, en asambleas, en plenarios, debatiendo, presionando en la calle. Nosotros entendemos que no hay otro método, porque cuando se produce, yo le decía, la tensión más fuerte, que es la del interés económico, ahí todos se arman hasta los dientes, que es lo que está ocurriendo además en la provincia, como ya venimos viendo con la policía y todo esto. El tema género, tema violencia de género, y también todo lo que tiene que ver con esto, que es en la que ustedes, vos Laura, te veo una activa participante, militante de todo este tema, el tema del cupo trans, que creo que son muy pocos municipios en la provincia de Buenos Aires que se han adherido. Días pasados se adhirió Alberti, y no sé si llegan a los 20 municipios, no sé bien, no recuerdo la cifra exacta, a lo mejor ustedes pueden corregirlo, pero bueno, en torno a todo esto, ¿qué se puede hacer desde el municipio para ante esta problemática en tan diversa, ¿no? Que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? En lo que respecta al cupo laboral trans, lo que hay que hacer inmediatamente, hay primero una ley si no llegamos nosotros, bueno, hay una ley que hay que cumplir, y hay que presionar al intendente para que cumpla con esa ley y le dé el cupo a las compañeras. Yo explicaba que en el caso del cupo laboral trans no es solamente para dependencias del Estado municipal, sino también para empresas que contraten con el Estado municipal. O sea que se abre mucho más el abanico de posibilidades de incorporar compañeras trans para que puedan trabajar digamos en lugares donde tengan un trabajo en blanco, que tengan salarios que sean dignos, que la mayoría, el problema que tienen sobre todo las compañeras trans es que la salida más rápida económica es la prostitución. Bueno, hay que darle una solución. Y la solución hoy es cuestión de una decisión política que en Junín que se está negando, digamos. Hay otros municipios que son del mismo signo de Cambiemos y tienen cupo laboral trans. O sea que es una cuestión de decisión y voluntad política y de las alianzas que teje el intendente hacia las iglesias. Eso no es menor. Eso no es para nada menor, y eso hay que tenerlo siempre muy presente cuando hablemos de esto. Después, el tema de la mujer. Bueno, nosotros decimos que a la mujer hay que darle una solución integral. Una mujer que es víctima de violencia de género, tiene que tener una solución, una respuesta integral. No solamente sacarla y ayudarla el día que el hombre la golpea, el compañero la golpea o alguien la golpea, sino también acompañarla. Porque las mujeres generalmente no tienen casas propias, muchas no tienen trabajo, muchas tienen niños o niñas. Digo, entonces vos te la sacás, la llevas al refugio, la dejás otro día en el refugio, y después ¿a dónde va esa mujer? ¿A dónde va esa compañera? ¿No? Bueno, ahí tenés un tema. Nosotros lo que planteamos es precisamente, imagínate, tenés un plan de viviendas, ¿no? Entendemos que a las compañeras hay que conseguirles laburo, o sea, hay que generar fuerzas de trabajo para las compañeras, con salarios que sean dignos, ¿no? Así que es todo un plan, esto es muy superador de lo que hay. Y a su vez, que esa casa refugio esté dirigida por mujeres del movimiento de mujeres, por las compañeras que sabemos y que saben cómo hacer las cosas, ¿no? Que tienen, además, por esta cuestión de quebrar la decisión política, ¿no? Porque es una cuestión de voluntad política. Acá no hace falta de muchísimo. Acá lo que hay que es querer solucionar el problema de las mujeres. Hoy, las que queremos solucionar los problemas somos nosotras organizadas. Y esto, en este sentido, es lo que nosotros hablamos, esta perspectiva de ingresar a todas las mujeres que están súper activas, ¿no?, a estos espacios de decisión política. Vamos a ir a la última pausa musical, entonces, el último intermedio musical. Luego volvemos ya en la parte final del Junín Elige de este jueves, para darles paso a este tramo final y lo que ustedes quieran agregar, destacar, resaltar un poco de lo que hayan quedado, que consideren todavía importante para que comunicar, para transmitir. Así que entonces vamos a esa pausa musical y luego entonces nos encontramos en el último tramo del Junín Elige de este jueves. Ruta ya. estamos abordando el tramo final de este Junín Elige. Tenemos a la gente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Y este tramo final, por supuesto, abierto a lo que ustedes quieran destacar, resaltar, que por allí no hayamos charlado en esta hora, que yo no les haya preguntado, pero que consideren importante también en comunicar, en que los oyenten, que la gente conozca, ¿no? Así que, bueno, los micrófonos de Mestiza abiertos para eso que ustedes deseen transmitir, ¿no? Me cedieron toda la palabra. No, bueno, Roberto, contarles a la gente de Junín, nosotros entendemos que estas elecciones están tuteladas por el FMI. El FMI está detrás porque viene con un plan para doblegar a la clase trabajadora. El FMI le viene prestando dinero al Estado argentino para financiar una timba, para bancar una timba financiera que estamos pagando todos nosotros. Ninguno de los partidos patronales, ni Macri, ni Pichetto, ni los Fernández, ni Massa, ni Uturbey, van a poder resolver, ni La Baña, esta situación, porque todos le quieren pagar al FMI. Están dándole una masa de dinero a una entidad financiera que lo que hace es hambriar a los pueblos. Nosotros decimos que se tiene que ir el FMI, y en ese marco nosotros hacemos la campaña. Se tiene que ir el FMI, se tiene que ir Macri, se tiene que ir Cristina, los trabajadores tenemos que organizarlos, y a través de los métodos de la clase obrera, que son los que escuchábamos nosotros recién en las manos de Filippi, preparar una salida y una alternativa de poder para todos nosotros. Porque los que tenemos que gobernar, los que podemos quebrar esto en forma independiente de todos estos patrones, somos la clase trabajadora organizada. Y esta es la perspectiva que nosotros queremos, con la que queremos intervenir y participar en las elecciones. Recordamos también, ayer, en esto de mencionar precandidatos, ¿no?, que estuvimos con Cristian Castillo, que es el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Nicolás del Caño es el precandidato a presidente del Frente de Izquierda, ¿no? Sí, tenemos a Nicolás del Caño y Romina del Pla, dos grandes luchadores. Romina es una compañera que viene disputando permanentemente contra la burocracia de Varadel y denunciando el estado deplorable en el que está la educación argentina y la entregada que hizo Varadel a la docencia, de la lucha docente. Digo, esto es una compañera muy valiosa. También está, bueno, Néstor Pitrola. Bueno, acá tenemos a Fer y, bueno, a Castillo para la gobernación. Bueno, y por supuesto también Luciano, Rita, Fernanda también está, ¿no? Sí, quiere también hablar, si quiere aportar, ¿no? También precandidata a diputada, por supuesto. Entonces le cedemos, vale la pena cederle entonces. Fernanda. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver si lo movimos bien, ¿no? No hicimos mucho ruido, ¿no? Porque César siempre está ahí. Está bien que sea así riguroso para el tema de los micrófonos. Y uno que no está habituado a lo que es el tema radial, porque viene de otra rama del periodismo, pero bueno. Fernanda, entonces, vos sos precandidata a diputada provincial. Exactamente, sí, encabezando la lista. No, lo que quería recordar, digamos, es que en realidad el candidato a gobernador que es marxista, para dejarlo bien claro, es Cristian Castillo, que estuvo con nosotros en la ciudad. No es Kicillof, ¿no es cierto? Eso me gustaría dejarlo bien, bien clarito, digamos. Bueno, y además invitarlos a participar de las volanteadas de la campaña en sí, del Frente de Izquierda. Y vale la pena, creo también, si me permiten, la pregunta que le hacía a Luciano, a Rita, ¿cómo imaginás vos que debe ser la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La función del legislador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo del interior. Y como decían acá los compañeros, digamos, me parece que las candidaturas nuestras y los puestos que tenemos son puestos de lucha, digamos, para acompañar todos los reclamos y todas las medidas que venían planteando los compañeros acá, tanto en educación, en salud, en trabajo. Creo que hay que acompañar esas demandas y va a ser a través de las luchas callejeras que lo vamos a lograr, digamos. No vamos a ser nosotros en la legislatura con proyectos lindos los que lo vamos a lograr. Van a ser miles en las calles. Vamos a ser miles en las calles. Bueno. Y lo último que quería también, Fernanda, ayer hablaba con Cristian de algo, el tema de que me llamó la atención, que él lo mencionó, el tema de puestos rotativos, ¿no? Que él había renunciado dos años después, asumió quien lo seguía, que era el Partido Obrero. Sí, esta es una práctica, una metodología que tiene el Frente, que es algo novedoso, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Tiene que ver con la lógica que tiene el Frente de Izquierda y los partidos que conforman el Frente de Izquierda, que es, digamos, no llenarse el bolsillo de plata a costa de ser el supuesto representante de la gente. Al contrario, digamos, justamente los diputados que son del Frente de Izquierda, ¿qué hacen? Ganan lo mismo que un docente, o sea, se llevan a su propio bolsillo lo que gana un docente y lo demás lo ponen en las luchas, digamos, en las luchas obreras, populares, digamos. Claro, eso me parece muy, muy importante y, digamos, que merece un reconocimiento, porque no lo hace nadie. Y permitime que agregue una cosita, porque nosotros, viste, que por ahí hablamos, siempre decimos, bueno, asambleas, de que la gente participe, de que la gente intervenga. Nosotros, esta rotación de los compañeros, más allá del acuerdo, nosotros también planteamos que todos los mandatos tienen que ser revocables. Nosotros no podemos bancar a una persona que está un año, que la elegimos entre todos para que haga algo, le damos un mandato, le decimos, vos tenés que hacer tal cosa y vos no la hacés, nosotros no tenemos por qué bancarte 4 años. Nosotros lo que vamos a hacer es que los mandatos sean revocables. Esto también creo que es muy importante, ¿no? Porque si no, se da esto que hablábamos recién de las burocratizaciones, de las perpetuaciones en el poder, de estos intereses económicos que se generan en torno a las bancas. Vos imaginate si los diputados, los senadores, los intendentes y todos los cargos fueran revocables. Imaginemos, logremos verlo, porque no es algo que está muy lejos, es algo que si queremos lograrlo podemos conseguir. Tendrían que ser revocables. Bueno, te puede bancar una persona 4 años que no está haciendo nada, absolutamente nada de lo que prometió. El ejemplo número uno de la campaña es el expresidente Mauricio Macri, que dijo que íbamos a tener pobreza cero. Y bueno, el presidente, yo ya lo que... Por eso digo fuera Macri, ya lo quiero sacar. El Macri dijo, vamos a llegar a la pobreza cero y tenemos casi un 50% de la población argentina que es pobre. Digamos, acá no es una cuestión discursiva nada más, porque... Por eso, o sea, las otras fuerzas tienen un discurso a veces como muy progre, se plantan de una manera, de otra, pero construyen poder con la burocracia sindical, con los empresarios. A ver, claramente esta alianza política de los partidos de izquierda trotskista es la que más ha perdurado en la historia política argentina, es la que hace la rotación de bancas, es la que sus legisladores, los legisladores que ocupan bancas cobran lo que cobra un docente, digamos, todas esas cuestiones a veces parece que no se destacan lo suficiente. De hecho siempre se ha dicho que la izquierda, inclusive yo creo que alguien que está medio por ahí, no está en contacto con estas cuestiones, te dice, ¿y la izquierda cuándo se va a unir? Porque ustedes no se unen nunca. Decís, pero a ver, que justamente no conocen esos procesos. Y que también la izquierda, digamos, tiene debates para el interior, más allá de que los partidos que la conforman al Frente de Izquierda Unidad, al Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, pero sigue habiendo debates para adentro, sigue habiendo diferencias, pero no es que se zanjan con, a ver, yo ocupo este carguito, yo me pongo acá, pongo a este, o sea, sino que tienen que ver con realmente con proyectos políticos, con posiciones que tienen que ver con las convicciones. Y eso nos diferencia enormemente con las otras fuerzas políticas. Rita. Bueno, no sé, como para terminar, yo creo que, bueno, una de nuestras ideas o parte de la lucha que nosotros llevamos es concientizar también a la sociedad, bueno, que la gente tiene que salir a la calle, que tiene que luchar y tiene que mover a esta gente que supuestamente nos está representando, presionar. Por eso, bueno, pedimos que nos apoyen. Nosotros también estamos en esa lucha de apoyar a las minorías, a las mujeres, a los estudiantes, bueno, a los trabajadores, las trabajadoras, y bueno, generar todo este movimiento autogestivo, de salir a la calle y de reclamar y estar ahí como más combativos, digamos, llamémosle. Les agradezco, bueno, este tiempo, estos minutos que nos han dedicado. Seguramente nos vamos a reencontrar tras el capítulo de las PASO, nuevamente hablando y profundizando mucho más ya hacia las generales de octubre sobre lo que es el posicionamiento del Frente de Izquierda. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí en los estudios de Mestiza, a Laura, a Rita, a Luciano, a Fernanda. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes a partir de las 20 con César. Bueno, en esto que es Junín Elige, con una cuenta regresiva que se va profundizando hacia las PASO, hacia el 11 de agosto, en este camino electoral de este año tan particular. Muchísimas gracias por haber estado allí. Entonces nos volvemos a encontrar el lunes a las 20.